Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Lecturas que vibran en los oídos sin párpados. Con Oscar Londero. Vinculado con textos leídos o con lo que significa narrar cuentos, contar cuentos, leer en voz alta, tengo acá un fragmento del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que me gustaría compartirlo contigo y con quienes van siguiendo esta conversación en Tramas. Me gusta decir, dice Pessoa, diré mejor, me gusta palabrear. Las palabras son para mí cuerpos tocables, sirenas visibles, sensualidades incorporadas. Tal vez porque la sensualidad real no tiene para mí interés de ninguna especie, ni siquiera material o de ensueños. Se me ha transmutado el deseo hacia aquello que crea en mí ritmos verbales o los escucha de otros. Me estremezco si dicen bien. Si dicen bien, ¿qué te sugiere ese me dicen bien? Si dicen bien, hay que grabarlo. Hay que grabarlo y hay que compartirlo. A mí esto que acabas de leer me llega a lo más íntimo. Me conmueve. Y creo que la belleza es algo que hay que compartir, especialmente en estos momentos, ¿no? De tanto desasosiego, de tanta crueldad y de tanta maldad. Uno puede parecer un romántico o un en algún sentido desubicado temporal y espacialmente, pero yo creo en esas cosas. Y por eso textos leídos es como, yo tengo una imagen para describir textos leídos. Para mí textos leídos es como, no sé si te ha sucedido alguna vez de ir al teatro y que te hablen a través de un susurrador, que es ese tubo que se coloca al oído de una persona y claro, solamente el que claro, está del otro lado puede escuchar lo que el otro dice. Uh-huh. Bueno, para mí es eso. Oscar Londero. Es decir, bueno, mira, dediqué este tiempo para que vos escuches esto, porque esto merece ser escuchado. Y bueno, después cada uno verá qué hace con eso. Hay personas que van y compran el libro, hay otros que me dicen, lo compartí, y bueno, a mí eso me llena de satisfacción, me da una alegría enorme. Mi hijo de un año se reía cada vez que me miraba leyendo un libro en silencio. Creía que era una broma o un juego, y él también quería jugar. Entonces salía corriendo a buscar uno de mis libros, que se volvió suyo. Se sentaba a mi lado en el sofá y ambos leíamos en silencio. O más bien, yo leía en silencio y él jugaba a que leía en silencio. Leer calladito, así llamaba nuestro juego. No leer internamente o mentalmente, no leer en silencio, sino leer calladito. Pues mientras iba pasando las páginas del libro, él movía los labios y murmuraba algo incomprensible y casi inaudible. O sea, leía calladito. Al momento de compartir esta conversación, Oscar, han tenido distribución 338 capítulos de textos leídos, pero en esa cronología por algún lado se comenzó y ahí aparece Monzón. ¿Cómo sí, Monzón fue en ese momento? Monzón fue el primero de la serie. Monzón es un lo que se llamaría un perfil escrito por César Mermet, que era un escritor prolífico de Santa Fe que solamente publicó un libro que ganó un premio, un libro que fue elogiado por Borges, y con ese premio él fue a Mendoza, el único viaje que hizo en su vida. Y Mermet se hace relativamente conocido por Pedro Mairal. Pedro Mairal, antes de consagrarse como notable escritor que es, asistía a un taller literario. Y quien coordinaba o dirigía ese taller literario había sido íntimo amigo de Mermet y era el único lector que tenía Mermet. Oscar Londero, fundador del portal accesolibre.org, especializado en la promoción y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El único lector. El único lector. Y cuando esta persona fallece, los integrantes del taller literario se encuentran con que había cajas y cajas enormes llenas de papeles con los escritos de Mermet. Y bueno, y empiezan a clasificar, a ordenar. Algunas cosas las fueron publicando y otras cosas las difundió Mairal a través de su blog. Uh-huh. Y uno de esos textos era ese, que se titula así, Monzón, y es una descripción de Monzón en el momento en que estaba en su apogeo, era el campeón del mundo, y lo describe físicamente, describe ese tipo alto, flaco, fibroso, que escondía la miseria de una familia numerosa y muy pobre en San Javier, que se había criado al lado del río. Y bueno, y ese texto lo conocí por Raúl Dayú, que me dijo, tenés que leer esto. Y yo no lo conocía Mermet ni nada, y después empecé a indagar. Mermet había sido locutor, incluso había trabajado en LT14 acá en Paraná. Y bueno, a partir de esa lectura siguieron las otras 337 hasta el día de hoy. Y vos al comienzo de la conversación mencionaste a Letras Urgentes, que Letras Urgentes fue como un refugio que yo armé allá por el año 2019 para por ahí compartir fragmentos de libros, pero no leído, sino textos, copiaba fragmentos y los compartía con algunos amigos, o también para escribir algunas impresiones que tenía sobre libros que iba leyendo o sobre cosas que me iban sucediendo. Y bueno, ese fue como una especie de germen de trabajo de laboratorio, si se quiere. Y bueno, en el verano en enero del 2022, sacudido por el, dijera Carlos Bernatek, la calor, estaba en el patio de casa, al lado de la pileta, con un libro, y bueno, y decidí grabar varias lecturas, y entre ellas estaba esta del perfil de Monzón, y bueno, decidí empezar con esa. Y bueno, ya voy por la tercera temporada. Ahora es cuando en el espacio palpable de su designio pega y derrumba. Se endereza el rival y él sigue moviéndose sin apuro, en la duración anfibia de su determinación inexorable, ya conectada al desenlace. Y esta es la instantánea de cuando inexplicablemente duda. Pega y duda. Tiene sobre el final, antes del gran final, un asombro ceñudo, pero infantil, de tipo recio pero herido, de chico solo en el medio del ring de la vida, no sabiendo qué cosa viene ahora. Por una fisura de duda, se nota, se le filtra el desconcierto. Cuando el rival está maduro para el sueño, Él hace agua, pero cuando reacciona, su paciencia sigilosa de cazador se hace demoledora servidumbre y arrodilla a la suerte. Le dicen escopeta, pero es más bien una mágica masa de aguita. Ha conseguido probar que su instinto primitivo es superior a la estéril, desarraigada inteligencia del mundo técnico. Es más duro que este siglo, pero no más frío, sí más serio, más trágico. Monzón no pacta, está jugado, tiene como un juramento con su destino y como un fanático escepticismo. Dice a veces, yo peleo con cualquiera, pero no lo dice con vanidad, lo masculla con sentido fatal, teledirigido, sin miedo hacia su sino, sea el que fuera. Se llama Monzón, cosa rara llevar un toba canoero nombre de viento colérico de otros cielos remotos. Fragmento del artículo Carlos Monzón, escrito por César Mermet en 2005. A lo mejor hay personas, Oscar, que gustosas de las clasificaciones pueden ubicar, antes hablabas de estantes, de anaqueles, cuando recordabas alguna biblioteca, por ejemplo la de César, que les gusta clasificar objetos, materiales, inmateriales, físicos, virtuales, sonoros. Y si alguien dice, textos leídos es un audiolibro en versión reducidísima a un fragmento, a un cuento, o es un podcast sonoro o literario, frente a esa mención o esas menciones, ¿cómo te parás? ¿Qué decís? Audiolibro no. Pero ¿sabes por qué audiolibro no? Porque tengo una mala experiencia con los audiolibros. No me gustan. No te gustan. No me gustan. No me gusta que salga esa voz, tipo grabación de empresa de servicios, esa cosa de computadora, no me gusta. Y muchas veces tampoco me gustan las selecciones que se hacen para los audiolibros. Para podcast me parece que le falta bastante. Tengo un amigo que me insiste desde hace mucho tiempo en que, en verdad, desde ayer me puse a revisar, desde la entrega número 7 que me viene diciendo que esto tiene que ser un podcast, que es José Luis Cardoso. Uh-huh. Él insiste en que esto tiene que ser un podcast y que tiene que llegar a más gente. Y yo le digo, a mí no me importa la masividad, José Luis. A mí lo que me gusta es que justamente cada uno, en el momento que quiera, cuando pueda, escuche lo que tenga ganas de escuchar. Porque a veces también sucede que yo hago una selección, pero hay textos que son graciosos, otros que no. Por lo general, la mayoría no son textos muy pum para arriba, por decirlo de alguna manera. Y hay ocasiones en que las personas están también atravesadas por lo que están viviendo y por sus situaciones personales y familiares y de su entorno, y hay ciertas creaciones literarias y ciertos relatos que llegan en un momento inadecuado. Oscar Londero. Entonces, yo entiendo por ahí cuando alguien me dice, che, mirá, yo no pude escuchar tal cosa porque realmente no estoy en condiciones de hacerlo. Y está bien. Como así también hay quienes me dicen, che, estuvo duro tal cosa, pero realmente qué buen texto. Y me gusta, insisto, esto de por ahí de hacerlo más, si se quiere, personalizado, en el sentido de que te llega un mensaje a tu teléfono, vos lo podés escuchar cuando quieras, yo no percibo, no persigo, digamos, un afán de lucro. Más de una vez me han propuesto monetizarlo a esto. Y yo sé que, y más en este tiempo, si le pusiera un precio, así fuese módico, tengo amigas y amigos que no podrían escuchar. Claro. Entonces, no quiero hacerlo. Hay quienes me dicen, bueno, pero cobrar un cafecito, viste que es esta modalidad que hay ahora de una pequeña contribución. Está expandida la modalidad, claro. Pero no es mi objetivo. Esto no surgió con la idea de generar una fuente de ingresos o un sueldo complementario. Esto surgió por placer, por convicción y por ganas de compartir con los demás. Y bueno, quizá en algún otro momento sea un podcast. Va a requerir cierta profesionalización en el sentido de mejorar la grabación, incorporar un buen micrófono, auriculares, un programa de sonido. Y intenté hacer algunas grabaciones en estudio, pero también lo que sucede es que ahí pierdo cierta libertad de maniobra, en el sentido de que yo hay veces que no tengo la menor idea qué voy a leer. Y voy a la biblioteca y junto 5 o 6 libros y por ahí no aparece lo que voy a leer. Y si voy a un estudio de radio o pido ayuda a alguien para grabar, tengo que ir ya con una hoja de ruta trazada. Claro, ya definido qué. Claro. ¿Qué leer? Y me ha pasado de hacer esos intentos y me sucedieron 2 cosas. Me sentí como muy urgido, en el sentido de que había un tiempo que corría mucho más rápido. Y sentía que la lectura no fluía. Entonces, no me gustaron las pruebas que hice, no me sentí a gusto, y dije, bueno, será en otro momento, en otra ocasión, y cuando se den las condiciones, haremos otra cosa. Pero no lo descarto. Pero no, para mí no es ni audiolibro ni podcast, es otra cosa que no sé qué es. Y no sé si, no es que quiera escaparme a la pregunta, pero me parece que no me gustaría darle una definición o encasillarlo, que fluya. Sabés que referido a esta cuestión de la selección y cómo vas definiendo qué leer para el siguiente capítulo, yo tengo por supuesto acá una lista incompleta, donde, y para no mencionar a quienes están en esta lista, solamente tomo un caso y lo vinculo con algo anterior que dijiste, tu vínculo, tu relación con la literatura norteamericana, porque el único autor que pude detectar es Capote. Después el resto son argentinos, latinoamericanos, latinoamericanas, argentinas también, y de una manera muy heterodoxa, heterogénea, donde, bueno, esos textos tanto pueden cruzar vínculos con el lector por el simple hecho de escuchar la lectura de una ficción o de un ensayo, o interpelarlo para conocer algo nuevo, o simplemente activar la imaginación. Más allá de los autores, Oscar, los contenidos, ¿por dónde te inclinás? Si es que hay algún hecho, algún factor, alguna variable, al momento de elegir el contenido de un cuento o el contenido de una novela o de un texto para leer. Bueno, con el paso del tiempo fui cambiando la forma de trabajo. Creo que Es como que se fue gestando una suerte de estilo. Porque yo al principio leía cosas que me llamaban la atención, que me conmovían, que me parecían de interés, pero sin una selección o sin una suerte de trabajo de curaduría. Era, bueno, encontraba algo en la biblioteca y leía. Y después, con el paso del tiempo, y sobre todo ya en este año 2024, me pasó de poder hacer como lecturas de algún modo temáticas. Autoras que hablan sobre casas, autores que se refieren a jinetes, y bueno, es como encontrar ejes temáticos y ver desde distintos lugares y con distintas prosas y con diferentes estilos cómo se pueden abordar esos temas. Oscar Londero, coproductor y co-conductor del ciclo Prueba de Galera, que en 2019 se emitió en las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, depende a veces de cosas que no, como que siento como que escapan a mí. Muchas veces interviene el azar, muchas veces está cruzado por alguna fecha. Por ejemplo, yo no puedo eludir lecturas alusivas cuando viene el 24 de marzo, el Día de la Memoria. No puedo eludir el 2 de abril, la recuperación de las Islas Malvinas. Y bueno, la mayoría de las lecturas salen de libros que están en mi biblioteca. Después hay otras lecturas que surgen de ejemplares que retiro de la Biblioteca Popular del Paraná, de la cual soy socio. Y después, las pocas excepciones a eso han sido textos que me ha sugerido y proveído Raúl Dayuk, que es amigo mío, es vecino y es un tipo con una sensibilidad enorme, y un talento para la lectura que se lo envidio, más allá de que él no se reconozca en esa condición. Pero, y sí, yo insisto, no me llevo bien con la literatura estadounidense. Tengo ejemplares de Faulkner y de Hemingway, los clásicos, digamos, pero no me siento atraído, ¿no? Y no me gusta leer cosas con las cuales no estoy, no me siento en sintonía. Volviendo a esto de la musicalidad y de la sonoridad. O sea, cuando siento que algo no me agrada al oído, no, prefiero no hacerlo. Y sí, me gusta mucho la literatura de Argentina y me gusta, por ahí intercalar en el sentido de autores contemporáneos con otras cosas. Por ejemplo, hace poco llamó mucho la atención que leyera La gallina degollada de Quiroga. Y a mí me pasó que durante mucho tiempo estuve pensando si leía eso o no, porque digo, Quiroga, todo el mundo lo conoce. ¿Quién alguna vez no ha leído Quiroga en la escuela? Y me parecía como era una cosa así, de algún modo hasta peyorativa. Y en verdad Quiroga es un escritor notable, es un creador de historias fabuloso. Y si encima esa lectura la complementás con un ensayo de Piglia sobre la gallina degollada, o sea, Todo ¿qué cierra. más querés? Como cierre, ¿qué más querés? Como decía un amigo, camarones. Y bueno, y me encontré con muchas personas que me dijeron, che, loco, qué bueno eso de Quiroga, me hiciste volver a Quiroga, ¿por qué no leíste antes a Quiroga? Y bueno, pasan esas cosas y está bueno que eso suceda. El patio era de tierra, cerrada al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 9. En todo su aspecto sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Fragmento del libro La gallina degollada, escrito por Horacio Quiroga en 1917. Ya es un lugar común, cuando estamos cerrando, ya que mencionaste ese verbo, el cerrar, otro capítulo más de tramas, como pregunta final, la del estribo, jugar con el nombre del ciclo. Y la pregunta inevitable y reiterada y que fluye de esta forma es: ¿y qué estás tramando de aquí para lo que viene, de manera mediata o de manera inmediata? Quizá un objetivo sea el de esto de mejorar las grabaciones, profesionalizarlo en algún sentido. No sé si convertirlo en un podcast, pero tener esa suerte de salto de calidad. Eso por un lado. Y yo hay una idea que tengo hace tiempo, y que no solamente la tengo en la cabeza, sino que ya una parte la plasmé en papel, es poder armar un espectáculo. Yo tengo en mente cuál sería la escenografía, qué cosas estarían en ese escenario. En ese escenario tiene que estar la Underwood que había comprado mi abuelo Ciro y con la cual yo aprendí a escribir a máquina y en la que escribí los primeros trabajos prácticos en la facultad, los trabajos los talleres de redacción. E incluso creo que debo haber escrito alguna que otra de mis primeras notas periodísticas, porque todavía en esa época se escribía máquina. Tiene que estar una radio antigua que hay acá en casa. Y obviamente tienen que estar los libros. Oscar Londero. Y vos mencionabas por ahí la cuestión de la narración. Yo no soy un narrador, o sea, no me dedico a la narración oral. Me parece que esa es un oficio, digamos, que requiere una formación y una predisposición que yo no tengo. Pero sí lo que noto con la lectura es que confluyen muchas cosas. Por un lado, la experiencia de haber hecho radio bastante tiempo y también algunas influencias de la práctica teatral. Uno que ha asistido a talleres de teatro tiene también que hacer todo un trabajo con la voz, ¿no? Y sobre todo ponerse en la piel de los personajes. Y a mí me gusta cuando leo y aparecen diferentes personajes, poder buscar matices en la lectura y cambiar las formas de enunciación y la manera en que cada uno habla. Y creo que todo eso da como para un espectáculo. Pero no sé, quizá en algún momento se pueda plasmar. Si esto es como una especie